para Coqui, para su señora Luz. Yeah. Hey, para Cintia, para la gente de Avellaneda. Eso. Yeah. Para Giselle, Caro, Daí, Mile. Daí, nunca, nunca, nunca, nunca volveré a besar aquellos labios tuyos. Nunca, nunca, nunca, nunca te hablaré de amor así tú lo quieras. Nunca, nunca, nunca, nunca tú conocerás lo que es primavera. Nunca, nunca, nunca, nunca tú comprenderás lo que es el amor. Ay, nunca más volveré yo a tu lado. De ese amor ya lo hemos sepultado. Ay, nunca más volveremos a vernos. De ese amor solo quedan recuerdos. Y es por eso que te pido que olvidemos lo ocurrido. Y así tal vez seas feliz. Sigue tú por tu camino y déjame a mí tranquilo. Y nunca más volveré yo contigo. Para Pedrito de las Violetas, fuerza de la Compras Unidos. Para Norita, para Cintia, vamos. Para Tutuca, para Andy, mi amor, para Gustavo. Y es por eso que te pido que olvidemos lo ocurrido. Y así tal vez seas feliz. Sigue tú por tu camino y déjame mi tranquilo. Nunca más volveré a hablar contigo. Para Seba, Seba Berenzi de Barrio Junior. Ahí va, el hincha de Boca, fuerza. Y para el Vasco de Alto Alberdi, fuerza. Yo. Ay, nunca, nunca, nunca, nunca volveré a besar aquellos labios tuyos. Nunca, nunca, nunca, nunca te hablaré de amor así tú lo quieras. Nunca, nunca, nunca, nunca tú conocerás lo que es primavera. Nunca, nunca, nunca, nunca tú comprenderás lo que es el amor. Ay, nunca más volveré yo a tu lado. De ese amor ya lo hemos sepultado. Ay, nunca más volveremos a vernos. Yo quiero tener ese cumpleaños. Amor, solo quedan recuerdos. Y es por eso que te pido que olvidemos lo ocurrido. Y así tal vez seas feliz. Sigue tú por tu camino y déjame mi tranquilo. Y nunca más volveré yo contigo. Y ahora vamos, vamos Meli. Para vos mi amor y para Coli. Lleva ya. Eso para la gente de Belgrano. Y es por eso que te pido que olvidemos lo ocurrido. Y así tal vez seas feliz. Barrio Müller, sigue tú por tu camino y déjame mi tranquilo. Nunca más volveré yo contigo. Para las familiares, la familia Jaime ahí. El chancho está cumpliendo años para Tata y su señora. ¡Vamos! ¡Viva! Para Norita, Norita y Omar. ¡Vamos, Cole! Apareció Cole. De Barrio Müller.